que un hombre puede dar cuando se ama sin mirar más allá de lo presente. Di lo que nunca pude dar, so queriendo conformar, y en su alma estaba ausente. No habrá en este mundo quien la quiera como yo. Viviré en las penumbras sin su amor. Tremendo fue pretender que esa mujer se uniera a mí, pretender en su cariño, ilusión que desde niño anidó mi corazón. Tremendo fue comprobar que solo era realidad, que su vida se apartaba y un vacío me dejaba reflejando la verdad. Tremendo fue pretender que esa mujer se uniera a mí, pretender en su cariño, ilusión que desde niño anidó mi corazón. Tremendo fue comprobar que solo era realidad, que su vida se apartaba y un vacío me dejaba reflejando la verdad.